para mi amigo. Para vos, Jota. Estoy diciendo que ya no me quieres más. Me pides que te olvides, que ya no te importo más. Te marchas por tus miedos, no lo puedes ocultar. Yo sé que aún me amas y que mañana sufrirás. En otro buscarás la felicidad, pero el amor que te he dado nadie lo encontrarás. Sufrirás, arrepentida por tu error, de seguro llorarás y volverás. Arrepentida volverás, pero hoy ya tengo a quien amar. Que ya no me quieres más. Me pides que te olvide, que ya no te importo más. Te marchas por tus miedos, no lo puedes ocultar. Yo sé que aún me amas y que mañana sufrirás. En otro buscarás la felicidad, pero el amor que te he dado nadie lo encontrarás. Sufrirás, arrepentida por tu error, de seguro llorarás y volverás. Arrepentida volverás, pero hoy ya tengo a quien amar. Ya nunca más.